bueno, Dios tenga cada uno de ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias una vez más al libro de Primera a los Corintios. Llegamos ya al, no solamente al capítulo final, pero llegamos a los últimos versículos de este pasaje. Y este libro ha sido lleno y es lleno de muchas, muchas enseñanzas y aplicaciones, no solamente para nosotros como cristianos, pero en especial a nosotros como iglesia. Vamos a, yo quiero leer solamente una parte, y ustedes pueden seguir la lectura con su vista en el versículo 13. Y vamos a, quiero leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Velad, estad firmes en la fe, porque portaos varonilmente, perdón, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Padre, te pido tu dirección en el mensaje en esta mañana. Gracias por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por permitirnos abrirla con mucha confianza en ti. Y sin temer lo que los demás pueden decir, Padre, porque tú nos has puesto en un país donde gozamos todavía de la libertad religiosa y espiritual. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, que cada uno de nosotros podamos salir de aquí confortados y alentados y animados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Yo no sé si ustedes son de aquellos que compran un libro, cualquier libro, tal vez una novela, tal vez un libro de instrucciones. Yo no sé si ustedes son de aquellos que van a las últimas páginas para ver cómo termina. ¿Alguno de ustedes? ¿Le gusta? Y si no le gusta cómo termina, entonces ¿por qué gastar tanto tiempo leyendo el libro? ¿No es cierto? Ahora llegamos al capítulo final de 1 Corintios y nosotros nos acordamos de todas las instrucciones que hemos recibido. Y aquí en la última parte, como dice el título del mensaje en esta mañana, recomendaciones y saludos. Recomendaciones y saludos. Llegamos aquí en esta última parte y Pablo se pone a dar recomendaciones a los hermanos a los cuales está escribiendo, o sea, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y cuando llegamos a esta parte del libro, tenemos mucho como iglesia de que dar gracias al Señor. El mero pensar en todos los problemas que tenía esta iglesia debería hacernos reflexionar en nuestra propia vida y en nuestra propia iglesia. En esta parte de la carta sentimos el amor que Pablo le tenía a la iglesia, a pesar de su carnalidad y su distanciamiento de Dios. ¿Nos acuerda de la compasión, de la misericordia y del amor de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, cualquier persona pensaría, viendo lo que hemos visto ya en este libro de 1 Corintios, y nosotros decimos, ¿cuántas veces lo hemos dicho ya? ¿Qué iglesia tan qué? Tan carnal. La verdad no parece iglesia, parece cualquier otra cosa menos iglesia. Pero hermanos, esto nos ayuda a pensar y recordar que nuestra iglesia está hecha. ¿Y las iglesias están hechas de qué? De gente pecadora. Ustedes miren alrededor, bueno, ¿dónde hay gente pecadora? Mira al que está a su lado, va a haber uno, o dos, o tres, o más. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice la Biblia, que todos hemos pecado, estamos distanciados, estamos lejos, estamos fuera de la voluntad de Dios, sin Cristo en nuestra vida. Entonces, Pablo, llegando a esta parte de la carta, está tratando simplemente, creo yo, de dar algunas instrucciones finales pertinentes, instrucciones de aliento, instrucciones de ánimo, para que los hermanos no pensaran que su único propósito era llamarle la atención por todo lo que ellos estaban haciendo. Pero a la vez, hermano, no quiero que lleguemos a esta parte de la carta pensando que lo que vino antes no es para nosotros, hermano, es para nosotros. Y por lo tanto, espero que en esta mañana podamos tomar un momentito para reflexionar. El propósito o la proposición de mensaje, entendiendo que este pasaje se escribió para una iglesia conocida como carnal, nos conviene prestar mucha atención a las instrucciones finales dirigidas a los cristianos de Corinto como si fuera directamente para nosotros, los cristianos de la iglesia bautista en Israel. Hermano, otra vez, lo he escuchado muchas veces en mi ministerio, muchas veces leímos y decimos que, bueno, ese es Pablo escribiendo para esa época, para esa gente. Pero hermano, no hay recomendaciones más necesarias que estas para nosotros hoy en la realidad en que vivimos nosotros. Estoy mirando al hermano Pedro Rodríguez porque no somos de la mismita promoción, pero casi, de la misma edad, casi. Y yo voy a dejar a su criterio para determinar cuál es mayor, cuál es menor. Pero yo sé que el hermano, como yo, tenemos muchos años de creyente. ¿Y cuántos años hemos escuchado, igual que muchos de ustedes, que Cristo viene pronto? ¿Y cuántas veces hemos escuchado que estamos viviendo los tiempos finales? Y yo comencé a escuchar esto cuando era muy nuevo en la fe cristiana. Y la verdad, hermano, para serles sinceros, me sorprende mucho que hayamos llegado a este momento sabiendo todo. Pero les recuerdo que los tiempos, hermanos, están en la mano de Dios. No son controlados por nosotros. Y por lo tanto, abriendo las páginas aquí, las hojas que tenemos aquí delante de nosotros, que Dios nos ayude en esta mañana a prestar atención a las recomendaciones, a los consejos que Pablo nos quiere dar. Inciso 1, 4 consejos oportunos. 4 consejos oportunos. Estos consejos los tomé literalmente de la palabra de Dios, tal como están escritos aquí, porque creo que Dios por medio de ello quiere enseñarnos algo en esta mañana. En primer lugar, volviendo al versículo 13, él dice que, velad, velad. Ahora, no necesitamos tener un doctorado en teología para entender lo que significa esta palabra velad. ¿Significa qué? Estar atentos, que seamos vigilantes, atentos, tomando en cuenta lo que está haciendo, lo que está pasando alrededor. Mateo capítulo 24, versículo 42, por favor. Vamos a estar usando algunos versículos para ayudarnos. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Yo no sé de usted, pero algunas veces en mi vida me he preguntado, me he hecho la pregunta, ¿qué es lo que me gustaría estar haciendo cuando se toque esa trompeta? ¿En qué me gustaría estar metido cuando se escuche esa trompeta, el cual nos va a señalar el rapto de la iglesia? Es el evento principal que sigue ahora en el reloj cronológico de Dios y el reloj profético de Dios. Es el próximo evento que ha de suceder. El único problema con ese evento es que no podemos señalar ni un año, ni menos un mes, o una semana, una hora, un día, porque no está en nuestras manos. Pero el hecho de que ha sido dado, entonces que prestemos atención sabiendo que el Señor sí viene pronto, hermanos. Y no solamente esto, hermanos, vayan conmigo al libro de 2 Timoteo capítulo 3, 2 Epístola a Timoteo, capítulo 3. Él comienza este capítulo, Pablo a Timoteo, escribiendo así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué? Evita. Dios nos está en estos capítulos, estos versículos que acabamos de ver, nos está advirtiendo a nosotros justamente de los días en que vivimos nosotros, justamente de los días actuales, justamente. Y nosotros, al ver esta lista que nos da aquí el apóstol Pablo a Timoteo, nos damos cuenta que ya estamos viviendo entre este tipo de personas. ¿Sí o no? Hay muchos alrededor de nosotros. Y lo que Dios quiere, que esas personas lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2 semanas terminamos nuestra conferencia misionera, durante la cual enfatizamos el hecho de salir de aquí, que no vayamos a lugares donde la gente no tiene a Cristo. Pero hermanos, la verdad, no tenemos que ir lejos para evangelizar el mundo. No tenemos que ir muy lejos. Muchos de nosotros, saliendo de nuestra casa, tenemos gente viviendo al lado que necesita ser evangelizados. Pero a lo que voy con esto, hermanos, es que sí, porque los tiempos sí son peligrosos. Pero no solamente esto, que la gente mencionada aquí en este capítulo 3 del libro de 2 Timoteo, que ellos también tengan la oportunidad, como nosotros la hemos tenido, para aceptar a Cristo como su Salvador. Y no solamente esto, hermano, 1 Pedro 5, 8, un versículo bien conocido. ¿Por qué velar? Porque el diablo, como león, ¿qué? Rugiente. Y la palabra rugiente significa un león que tiene hambre, que busca una presa para devorarlo, para destruirlo, para eliminarlo. Que nosotros estemos atentos, porque el diablo sí anda alrededor. Hermano, vengo para decirles en esta mañana que el diablo se disfraza de muchas cosas. ¿No es cierto? El diablo se disfraza. A veces lo encontramos en el trabajo. A veces, y ojo, por favor, si no tenemos mucho cuidado, lo encontramos andando en la iglesia también. Falsos hermanos, pseudo hermanos, hermanos, o mejor dicho, personas que aparenten ser lo que no son. ¿Qué hemos de hacer? ¿Huirnos de ellos? Esa no es la idea. Primero tratar de ganarlo para Cristo, pero en el último de los casos, evitarlos para que ellos no nos contaminen a nosotros. Yo no sé, hermano, cuántas veces he escuchado personas, por ejemplo, cristianas, que están a punto de casarse, y la persona que es cristiana quiere casarse con una persona incrédula. Yo no sé cuántas veces he escuchado lo siguiente: hermano, no se preocupe, después de casarnos, lo voy a ganar para Cristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? ¿Casi siempre sucede así? Casi nunca sucede así. Hay casos aislados, sí. Pero hermano, cuando nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que hay muchos peligros. Y tal vez Pablo acá advierte a la iglesia de 1 Corintios, o de Corinto, perdón, simple y solamente por las cosas en las cuales ya se habían metido muchas veces. No vamos a, repasar todo el libro, pero nos acordamos que había mucha gente carnal en la iglesia, gente dividida en cuanto a sus personalidades, gente que sigue a uno, que sigue a otro, problemas de carnalidad, problemas de incesto, literalmente, problemas de los hermanos que estaban llevando sus casos judiciales delante del mundo en vez de llevarlo a la iglesia para que la iglesia resolviera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso le dice, velad, tenga cuidado, piensa bien antes de tomar decisiones que pueden dañar su testimonio. En el segundo lugar, él menciona, estad firmes en la fe y en su libertad de Cristo, en Cristo. La palabra fe aquí se refiere al conjunto de doctrinas que nosotros creemos. En estos meses pasados hemos estado en la elaboración de los estatutos que pronto quisiéramos presentar a la iglesia. Pero dentro de estos estatutos hay un conjunto de doctrinas, cosas que nosotros creemos. Hermano, no son cosas necesarias, y quiero que me entiendan bien. Son cosas que nosotros creemos porque están basadas en la palabra de Dios. Nosotros lo llamamos doctrina. Pero la verdad, hermanos, la doctrina tiene un sentido más amplio para nosotros y más sencillo para nosotros. Doctrina significa simplemente enseñanza. Pero hermanos, tengamos cuidado para que podamos estar firmes en la fe y estar firmes en esta libertad en que Cristo nos ha que Cristo nos ha dado. No hay que, quiero usar bien mis palabras acá, no hay que creer a todo lo que se llamen cristianos. Cuando usted escucha algo, sea de este púlpito o de cualquier otro, en alguna emisora cristiana, o tal vez ve algo en una revista llamada cristiana, hay que pesar las palabras, hay que pesar las enseñanzas, comparándola. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí es verdad. Y es de confianza. Y es de creer con todo nuestro corazón. No hay que permitir que gente con una fe débil debilite la fe nuestra. Vayan conmigo al libro de Segunda de Juan. Segunda de Juan consta de un solo capítulo. Esta advertencia lo hemos visto antes, hermanos. Pero cuando estaba estudiando el pasaje, pensé qué bueno sería volver a este pasaje para recordar nuevamente las instrucciones dadas a nosotros como creyentes. Segundo de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no qué, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador, el anticristo. Versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En otras palabras, Juan está diciendo aquí, ustedes tal vez tienen muchas obras muy buenas, tal vez han ganado a muchas personas y esas personas no van a perder su salvación. Pero si usted va en pos de estas personas que están debilitando a la iglesia, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. Yo tengo subrayado en mi Biblia aquí las siguientes cuatro palabras. ¿Qué dicen? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Yo sé, hermanos, voy a confesar un pecado de los americanos. En términos muy generales, ustedes tienden a ser mucho más amables que muchos americanos que conozco. No es que sean, no es que faltan de amabilidad, pero lo que voy es que su amor es más efusivo, más exterior. Y por lo tanto, cuando alguien viene tocando la puerta de nuestra casa, somos más prontos a qué? A recibirlos. Pasa, tenga, le invito una tacita de café. Y porque es bueno, yo no quiero ofender a nadie. Y es más, ellos vienen hablando de Dios. Bueno, quizás sí, quizás no. Pero tenemos que saber que hay ciertos grupos, no lo voy a mencionar en esta mañana, hay ciertos grupos que como Satanás andan alrededor buscando a dónde, por dónde entrar y sembrar doctrina falsa. Hermano, no somos dueños de la verdad, Dios es el dueño de la verdad. Nosotros como bautistas nos hemos equivocado y tal vez algún día, tal vez vamos a seguirnos equivocando. Pero tratamos con todo nuestro espíritu y nuestro alma pegarnos a la palabra de Dios. Y por lo tanto la advertencia es porque hay hermanos, aún en nuestra iglesia, hermanos débiles en la fe. Porque son nuevos y por eso es necesario. ¿Qué? Enseñarle la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, si usted, como muchos creyentes, si usted depende, si usted viene a la iglesia pensando, bueno, yo voy a permitir que el pastor, que los maestros me enseñen todo, hermanos, esto no es suficiente. Usted debe estar metido también en la palabra de Dios para que usted mismo sea convencido de lo que dice la palabra de Dios. Entonces la advertencia está bien dada. Estad firmes. Romanos capítulo 1. Perdón, Gálatas capítulo 1. Creo que lo tengo mal ahí. Perdóname. Gálatas capítulo 1. Quiero que escuchen lo que Pablo le dice al iniciar esta carta. A lo mejor Pablo escuchó algo de los Gálatas que le llamó la atención. Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un ¿qué? Un evangelio ¿qué? Diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa que sea maldita, que sea desechado. Porque el único propósito de ellos, hermano, no hay que olvidar que Satanás también tiene su, entre comillas, su iglesia. Satanás también está saliendo al mundo buscando y usa gente como nosotros. Y que nosotros estemos pendientes de lo que la Biblia nos está diciendo. En inciso C, portaos varonilmente. Varonilmente. Vamos a volver a la primera parte, el capítulo 3 de esta misma carta, 1 Corintios. Cuando estaba estudiando esto, mi primer pensamiento era que se porten como hombres. Pues esa es la idea. Pero después de estudiarlo un poco más, pero no todos los hermanos en la iglesia son hombres. Algunas hermanas aquí también. Y nosotros no queremos que ustedes se porten como varones. Amén. Pero muy lejos de esto, en el capítulo 3, Pablo abre esta porción y es una continuación literalmente del capítulo 2, versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? A niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, Pablo está diciendo aquí en este último capítulo del libro, diciendo, mire, pórtense como personas maduras. Pórtense como personas que han tenido tiempo para crecer en la fe cristiana. Pórtense como personas que han tomado tiempo para leer y estudiar por su propia cuenta la palabra de Dios. No seamos como estos niños. Y él se está refiriendo aquí a niños como bebés, lógicamente, pero está comparando a aquellos creyentes que no habían crecido mucho en la fe cristiana. Entonces, que Dios nos ayude a portarnos, hermano, como cristianos carnales. Pero otra cosa que Pablo quería enfatizar aquí, que deben estar creciendo diariamente en la palabra de Dios. Yo no voy a pedirle que levante la mano. La vez pasada escuchamos una enseñanza acerca de la importancia de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Debería serlo. Anoche tuvimos una actividad con los alumnos de los dos dormitorios y cenamos un poco el plato principal. Pero si lo digo que fue el plato principal, ustedes ya van a tener hambre hasta terminar el mensaje. Pero sí fue pavo, hermano. ¿Cómo no gozamos anoche? Pero yo me acuerdo anoche cuando tuvimos que comer un poco tarde, pero cuando estaba leyendo, cuando estaba comiendo, y después me puse a pensar, Dios nos ha hecho de tal forma que tenemos que comer. ¿A cuánto de ustedes les gusta comer? No solamente porque disfrutamos la comida, sino que porque es necesario para poder vivir. Y muchas veces, hermanos, no hacemos la conexión entre la comida física con la comida espiritual. Y la razón por la que hay muchos débiles en la fe, porque no están en la palabra de Dios. No están buscando su fuerza espiritual en la palabra de Dios. Y otra vez, hermano, si nosotros solamente dependemos de aquello que nos enseñan, vamos a ser criaturas muy débiles en la fe. Eso está bien para ellos. Y no es malo hacerlo, pero no podemos depender totalmente de esto, porque tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestras manos. Inciso D, esforzados. Esforzados, cumplamos con lo que nos toca hacer en el vivir cristiano a diario. Esforzados. Otra vez, cuando estaba estudiando el pasaje, me vino la idea de no solamente esforzarnos, sino también la idea de aprender a servirnos los unos a los otros. Lamentablemente, muchas veces tenemos el pensamiento de un rey. ¿Qué trabajo hace un rey? Bueno, muy poco, ¿no es cierto? Le sirven a él. Tiene gente a su derecha, a su izquierda, todo el tiempo sirviendo. Y cuando nosotros producimos en nuestra mente una imagen de un rey, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de un rey? Está sentado en su trono. Y cada día que se siente a comer, tiene gente que le sirve, tiene siervos, tiene siervas, y tiene toda esta gente que está alrededor. No puede ni inclinarse con un papelito hasta que, porque hay gente ahí que hace esto por él. Y la imagen que yo tengo, yo no sé de ustedes, la imagen que yo tengo de un rey, siempre en mi mente, pienso en un rey, siempre gordo. Ustedes no sé, pero yo sé. Un rey gordo, porque todo el mundo le sirve. Hermanos, no hemos sido puestos aquí, ni menos en la iglesia, para ser servidos. Hemos sido puestos aquí para servirnos los unos a los otros. Y esto requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Hermano, no niego, hermano, porque a muchos nos cuesta. Primero, porque a veces no vemos la necesidad que el otro puede tener. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que empujarnos, tenemos que animarnos para servir. Pero la Biblia dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Versículo 15 en nuestro texto es una buena motivación, o debería ser una buena motivación para nosotros. 16:15. Perdón, 16:14, perdón. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero me dice, pero hermano, para mí me cuesta amar. ¿Sabe qué, hermano? En nuestra naturaleza pecaminosa, a todos nos cuesta amar. Porque no es algo interno en nosotros, es algo que tenemos que desarrollar y tenemos que orar. Si hay alguien que usted conoce que le es difícil amarla o amarlo, pídele al Señor, véalo desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo. No, pero si yo no puedo amarle porque tiene esto. Pero ¿cuántos pueden vernos a nosotros decir lo mismo de nosotros? Amarnos siempre es fácil. Pero que Dios nos ayude a amarlos con el amor de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. La Biblia dice aquí: y ante todo, tener entre vosotros ¿qué tipo de amor? Ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Somos muchos aquí que somos casados. ¿Y cuántos de ustedes en sus pocos o muchos días de casado han podido ver los defectos de su pareja? No temen levantar la mano, no le va a pasar nada aquí. En la casa no sé, pero no le va a pasar nada aquí. ¿Cuántos días de casado pasaron antes de darse cuenta de los defectos de su pareja? No, hermano, yo le amo tanto que no veo nada en ella. Más te vale decir esto. Pero ¿por qué nosotros no pasamos la vida criticando a esa persona por los defectos? ¿Por qué? Porque la amamos tanto. ¿Sí o no? Mi esposo y yo hemos hablado de esto en algunas ocasiones. A veces, ustedes saben cómo son estas conversaciones bien profundas, bien sinceras. Y a veces, una vez me acuerdo que mi esposo me dijo, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿Te acuerdas, mi amor? Vale, vale no recordar. Pero lo decimos, hermano, porque no le decimos por qué. Porque le amamos. Y no queremos que esas cosas insignificantes afecten nuestra relación. Pero hay otro que dice, bueno, si tengo un defecto, dígamelo. La verdad, hermano, no quieren escuchar, no quieren saber. Pero hermanos, imagínense por un momentito el amor de Dios que permitió que nuestro Señor Jesucristo pasara por alto todos nuestros pecados. Y Él vio nuestros defectos espirituales defectos carnales, defectos en todo sentido de la palabra, mucho antes de nacer nosotros. Si nosotros aprendiéramos a sujetar todos nuestros comentarios al poder de la palabra de Dios, nos sorprendería el cambio de actitud y acción que ocurriría en nuestra vida hacia nuestro hermano en Cristo. Y Pablo deja esta sección ahora para llegar a comentarios acerca de unos hermanos que servían con él en el Evangelio en otro momento. Inciso 2, los hermanos que colaboraban con Pablo en el ministerio de la palabra. Hermanos, ya sabéis, versículo 15, que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aparentemente eran entre los primeros que Cristo pudo ganar para Cristo en la zona que ahora es Turquía, cuando Pablo hacía su primer viaje misionero. Visitaba estas escenas, siempre iba ¿a dónde? A la sinagoga, y siempre predicaba mayormente a los judíos primero, pero Dios permitió que él fuera un misionero, no solamente a los judíos, pero principalmente a los gentiles también. Y Pablo toma comienza a cerrar esta carta saludando a esas personas. Pero miren lo que dice aquí de Estefanas en la última parte del versículo 15. Que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ojalá todos nosotros pudiéramos decir que de una que otra forma, que nos hemos dedicado a servirnos los unos a los otros. Hermanos, esto no significa que usted tiene que ser un pastor, un misionero, un evangelista o esposa de alguno de ellos para servir al Señor. Yo doy gracias al Señor en esta mañana. A todos los hermanos que aquí en esta iglesia, de alguna que otra forma, están sirviendo a los santos. Una cosa recién, no voy a mencionar nombres, pero el día viernes vino un grupo de hermanos para llenar algunas bolsitas que que repartimos ayer entre los niños de las misiones. Yo no me acuerdo cuántas bolsas, 600 bolsas. Llenaron 600 bolsitas. Hermanos, eso es un servicio de amor. ¿Sí o no? Pero es un servicio que requiere trabajo. No, hermano, pero yo quiero evangelizar. Entonces, pues, evangelice. Pero, hermanos, la obra del Señor no se cumple nunca sin trabajadores que no tienen problemas en ensuciarse las manos de vez en cuando. Perdóname si he usado esta ilustración antes, pero cuando trabajaba en Lima, Perú, comenzamos una nueva obra. Y Dios permitió que pudiéramos comprar un terrenito. Y me acuerdo que con días de anticipación anunciamos a los hermanos de la iglesia que el sábado en la mañana, desde las 8 de la mañana, nos íbamos a reunir para comenzar a preparar la base, para preparar el fundamento, cobrar zanja, entre otras cosas, y prepararnos. Íbamos a hacer los 3-4 domingos seguidos. Y a Dios, varios hermanos llegaron a la primera fecha, otros llegaron a la segunda y algunos repetían. Y ahí estamos poco a poco haciendo lo que podemos, comprando cemento y fierros, etcétera, etcétera. Pero me dio cuenta algo muy, y no me di cuenta tal vez la primera fecha, pero teníamos un muchacho que estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Me di cuenta que no vino la primera. Yo, bueno, tiene un compromiso, no puede venir. Ni la segunda, ni la tercera. Pero un hombre que estaba preparándose para el ministerio. Yo, pero debe estar aquí para aprender que el trabajo no solo es, entre comillas, espiritual. Entonces, después del tercer domingo, lo llamé y le dije, hermano, ¿sabe qué? Nos le hemos extrañado aquí estos sábados. Hemos estado trabajando, ensuciándonos la mano, metiéndonos en el cemento, en todo. Hermano, nunca me he oído la expresión de él. Usted no lo conoce, no lo digo para criticarlo necesariamente, pero me dijo, pero hermano, acuérdense, hermano, estoy preparándome para el ministerio. Ah, ¿Y qué significa eso? Es que yo no puedo. Yo tengo que tener manos limpias para testificarle a las personas. Y dice, ¿qué? Yo agarré mi y dónde, yo le dije, ¿dónde se encuentra esto en la palabra de Dios? No, hermano, pero yo soy una persona muy especial. Yo no puedo estar metido en estas cosas. Y yo le miré y yo le dije, ¿y tú vas a comenzar una iglesia algún día? No, pero los hermanos van a hacer la obra. Hermano, te equivocas. El trabajar en la obra del Señor, hermanos, requiere trabajadores de todo tipo. Es bueno ser espiritual, pero no es bueno ser tan espiritual que no sirve para nada aquí en la tierra. ¿Sí o no? Servirnos los unos a los otros. En Sisoa se contaba entre, hablando de este primer grupo de personas, se contaban entre los primeros cristianos ganados al Señor por Pablo. Hermano, si Pablo estuviera aquí esta mañana, en un sentido de la palabra lo está, porque está escribiéndonos, ¿cuánto nos contaría de los hermanos que él tuvo el privilegio de conocerlos, de ganarlos para Cristo y servir con ellos en el ministerio? En Ciso B, eran hermanos de buen ánimo. Mira lo que dice aquí en el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, o mejor dicho, que sigan su ejemplo de ellos, cómo servían en el Señor y en la obra, y a todos los que ayudan y trabajan. Sí, sucede. Eran hermanos que se dedicaron al servicio de Dios y de los hermanos. ¿Saben, hermano, lo que significa dedicarse al servicio de Dios? Significa espiritual y físicamente presentarse a Dios. Que ponga a disposición de Dios todas nuestras facultades, todas nuestras capacidades para servirle por el amor que lo tenemos a Él. Todos sabemos lo que dice, y si quieren buscarlo conmigo, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Él no dice que presentéis vuestro alma, vuestro espíritu, aunque Él entiende que es parte de ello. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando me topo ahí con la palabra sacrificio, en los tiempos antiguos, un sacrificio era un animal no solamente presentado, dedicado, sino un animal literalmente matado simbólicamente para cubrir pecados, para cubrir otras cosas. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que debemos estar dispuestos si fuera necesario, si fuera necesario, hasta dar nuestra vida para el Señor, sirviéndolo a Él. Inciso D. Eran hermanos que suplían las necesidades y confortaban el alma de Pablo en los momentos más intensos y difíciles. Los años que mi esposo y yo estuvimos en el Perú y después en Venezuela, no con mucha frecuencia, le digo la verdad, no con mucha frecuencia, pero de vez en cuando, hermanos que conocimos, pastores que conocimos, iban a visitarnos. Y qué consuelo, qué confort prestaban en ese momento. Solamente ver y abrazar a una persona que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Tenerlos sentados en la mesa, compartiendo con ellos, ellos con nosotros. Qué tremenda bendición. Y no era tanto que ellos iban a trabajar necesariamente en la obra, pero es verlos y ser confortados con ellos Y muchos de ellos han experimentado lo mismo en algún momento de su vida cristiana. Estoy pensando en personas que han vuelto aquí a la iglesia de Genezaret después de mucha ausencia. Como hermano Samuel, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de él? El músico. Cada vez que viene acá, yo siento el amor que ustedes lo tienen a él. Verlo otra vez. Tomar su mano, es de su esposa también, hermano Garlock. Y otros hermanos que han venido, han tenido un ministerio aquí entre nosotros. Verlos de nuevo, ellos confortan nuestra alma. Y a veces Dios los envía en los momentos más difíciles de nuestro ministerio, solamente para estar con nosotros. En Cisoé, eran hermanos que merecían el reconocimiento de los demás por la energía con que servían al Señor. Pablo dice aquí, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Versículo 17, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales hermanos. Bueno, no hay nada malo, absolutamente nada malo en reconocer a los hermanos que han trabajado entre nosotros en algún momento. Este reconocimiento, ellos entienden, algunos son muy humildes, algunos no les gusta que les reconozcan, pero Pablo aquí está diciéndonos a nosotros que reconozcamos a los hermanos que nos han servido a nosotros. No necesariamente uno de otro lugar, de otro país, sino todos los hermanos que aquí entre nosotros tenemos a los que nos confortan, nos sirven a nosotros. Se supone que Pablo contaba de muchas personas que de alguna que otra forma le apoyaban y lo recordaba con mucho cariño por la labor que hacían. Vamos a terminar con la última parte. Inciso 3, saludos y advertencias finales. Inciso A, Pablo saluda a quienes eran íntimos amigos y colaboradores en Cristo. Porque nacía de su corazón. Inciso B, Pablo envió un saludo personal a estas personas. Él menciona en particular en el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Dos colaboradores, ellos no solamente eran colaboradores espirituales, sino, si ustedes se acuerdan, ellos trabajaban en el mismo oficio, haciendo tiendas para que podían apoyarse mutuamente. Y a lo mejor, obviamente, tiene un sentido muy afectuoso hacia estas personas. Dice aquí, os saluda en versículo 20, todos los hermanos, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. El ósculo santo es nada más que un beso afectuoso, destinado a las personas que significaban tanto para Pablo. Pero quiero que lleguemos al versículo 21 y 22. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es muy posible que Pablo, sabemos de otros pasajes, Gálatas 6, 11, que Pablo padecía una enfermedad de la vista. Y él tenía personas que normalmente escribían por él. Él dictaba, tal como fue dictado por el Espíritu Santo, muchas de estas letras. Pero Pablo, y esto significaba mucho para las personas, y digo por fe, ¿por qué? Él dice aquí, yo Pablo os escribo esta salutación de mi qué? De mi propia mano. Me he esforzado, me ha costado escribir acá con mi propia letra. Me es muy difícil, pero para que entiendan el amor que le tengo. Les saludo. Pero mire la advertencia que encontramos en el versículo 22. Inciso C, que sean anatema aquellos que no aman al Señor Jesucristo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldita, sea desechada estas personas. Y tengo la idea que no solamente es falta de amor, es más que esto. Falta de amor y falta de deseo de colaborar, de participar en la obra del Señor. Personas más bien que estorbaban la obra que Pablo estaba tratando de hacer. Hermanos, tengamos cuidado entre nosotros que en vez de ser una bendición, que lleguemos a ser un estorbo para el crecimiento de la obra del Señor. Porque vamos a tener que recibir las consecuencias de esa actitud cuando estemos delante de Dios algún día. Qué pena que Pablo tuvo que escribir así. Que había personas que no participaban, no tenían mucho amor para la obra del Señor. En los tiempos bíblicos, la palabra anatema, solamente para que entiendan, anatema era un nivel de disciplina entre los judíos. Un judío que ofendía o que daba problemas en la sinagoga era simplemente separado de la sinagoga durante 30 días para demostrarle la falta que había cometido. Y si no se arrepentía durante los primeros 30 días, fue puesto bajo un segundo grado de disciplina, dándole otro tiempo indefinido para advertirle de las serias consecuencias que vendría si continuaba con su ofensa. Pero el tercer nivel era el nivel llamado anatema. En ese nivel, el judío ofensor, si no se reconciliaba con lo de la sinagoga, ya fue echado literal y físicamente de la sinagoga. No podía continuar. Y para que nosotros tal vez podamos entenderlo un poco mejor, ese tercer nivel es muy similar a lo que escuchamos de antes, no sé si sigue así, de la excomulgación de la Iglesia Católica. Yo me acuerdo haber leído historias, visto películas donde la gente más, lo que más temía era la excomulgación. Y Pablo usa el término para que nosotros entendamos la seriedad de las ofensas. Pero a Dios gracias, llegamos al versículo 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia y el amor. Pablo pide que la gracia y el amor de Dios, inciso D, les acompañen continuamente. ¿Qué es la gracia, hermano? El favor inmerecido de Dios. Hermano, podemos terminar el culto en esta mañana pensando y dando gracias al Señor que su gracia sí nos acompaña. Debemos de dar gracias al Señor que no nos da lo que realmente merecemos. ¿Qué es lo que merecemos, hermanos? ¿Qué es lo que merecemos? La condenación eterna. Padre, te doy gracias en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra una vez más para ver estos asuntos que Pablo comparte con nosotros, habiéndolo ya compartido con la iglesia de Corinto. Aún en estas últimas palabras, Pablo está apelando a la gracia y la misericordia de Dios para con ellos, porque él sabía, él entendía que no todos se habían arrepentido de sus ofensas que estaban dividiendo la iglesia en partes. Y Padre, ayúdanos a nosotros, en vez de ser problema, que seamos un participante. Ayúdanos, Señor, a no contribuir al desorden, sino contribuir a la paz. y la comunión y la unión entre nuestros hermanos en Cristo. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar este.